List 7. No estoy dispuesto a hacerlo. I'm not willing to do it. Acelera el ritmo. Speed up the pace. No hay mucha probabilidad de que eso ocurra. There's not much likelihood that that will happen. Es un alivio saber que no tendrás que pasar por esas penurias otra vez. It's a relief to know that you won't have to go through those hardships again. Esta lista se está haciendo difícil. This list is getting difficult. ¿Crees que te lo mereces? Do you think you deserve it? Ella vale su peso en oro. She's worth her weight in gold. Puedes hacer caso omiso a este punto. You can disregard this point. ¿Qué tal te llevas con ellos? How do you get along with them? Deberías poner un encabezamiento aparte para esta información. You should put a separate heading for this information. Hay un antiguo refrán que dice lo mismo. There's an old saying that says the same. Tenemos que elaborar un presupuesto. We have to draw up a budget. Tiene un micrófono incorporado. It has a built-in microphone. Tenemos una amplia gama de alternativas. We have a wide range of alternatives. Nuestro negocio básico es el acero. Our core business is steel. Voy a retirar la oferta. I'm going to withdraw the offer. Te estás tirando un farol. You're bluffing. Esto nos permitirá lograr nuestros objetivos a un coste menor. This will enable us to achieve our objectives at a lower cost. Esta reunión no está llegando a ninguna parte. This meeting's getting nowhere. ¿No conocerías por casualidad a un tipo llamado Harvey? You wouldn't know by any chance a guy by the name of Harvey. La naturaleza es muy sabia. Nature is very wise. Hablarías inglés mejor si no fueras tan tímido. You would speak English better if you weren't so shy. No te acerques al borde. Don't go near the edge. No sé cómo puedes ser tan ingenuo a veces. I don't know how you can be so naive at times. Hemos tenido un aumento enorme en las ventas este año. We've had a huge increase in sales this year.